97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Canción de los canadienses Loverboy, Loving Every Minute of It, gozándolo cada minuto, canción con la cual comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3, es la 1 de la madrugada y 4 minutos. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche con Ace of Base y la canción de Sign, La Señal. I got a new life, you would hardly recognize me. I was so glad.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. So lonely, I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded. One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Es la música del rey del rock and roll, Elvis Presley. Pues bien, les comentamos que en una fecha como esta, 16 de agosto del año 1977, Elvis Presley es encontrado muerto, tirado en el piso de su baño por su novia. Tirado en el piso de su baño y encontrado por su novia Ginger Alden. El rey del rock and roll había estado sentado en el inodoro leyendo La búsqueda científica de Jesús. Murió de insuficiencia cardíaca a los 42 años. Su primer disco para RCA fue la canción Heartbreak Hotel, esta canción que vamos a escuchar un pedacito nuevamente, esta canción. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel, where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. Fue su primer disco para RCA. Heartbreak Hotel fue también su primer número uno en Estados Unidos. Elvis Presley actuó en 31 películas. Elvis tiene el récord de más entradas en la lista Hot 100 de Estados Unidos con 154. Elvis se convirtió en el primer artista de rock and roll en ser honrado por el servicio postal de Estados Unidos con una estampilla. Vamos a recordar al rey del rock and roll, Elvis Presley. Falleció en una fecha como esta, hace exactamente 47 años, el 16 de agosto de 1977, falleció a los 42 años el rey del rock and roll, el primer gran rey de la música, el señor Elvis Presley, a quien vamos a escuchar con una canción completa, Hound Dog, perro de caza. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. This is what I wanna be. Suddenly I see.

una canción de los 80, un pop de los 80 con la agrupación Quarter Flash, el tema Find Another Fool, encuentra a otra tonta. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, tres hechos sucedieron en una fecha como esta relacionadas con el mismo artista, o en este caso con la misma artista. 16 de agosto de 1958, nace en Bay City, estado de Michigan, en Estados Unidos, Madonna. Madonna Louise Verónica Chicón, cantante, actriz, compositora y productora, conocida como la reina del pop. Madonna es ampliamente reconocida por su continua reinvención y versatilidad en la producción de música, composición y presentación visual. Ha traspasado los límites de la expresión artística en la música convencional sin dejar de mantener el control sobre todos los aspectos de su carrera. Sus obras, que incorporan temas sociales, políticos, sexuales y religiosos, han generado controversia y elogios. Madonna, una figura cultural prominente que atraviesa los siglos XX y XXI, sigue siendo una de las figuras mejor documentadas de la era moderna, con gran cantidad de reseñas académicas, literarias y obras de arte sobre ella. Con ventas de más de 300 millones de grabaciones, Madonna está certificada por el Guinness World Records como la artista discográfica femenina más vendedora de todos los tiempos. Es la solista más exitosa en la historia del listado Hot 100 de Billboard y tiene el récord de la mayor cantidad de sencillos número uno de una artista femenina en Australia, Canadá, Italia, España y el Reino Unido. Primera nota fue acerca del nacimiento de Madonna en una fecha como esta, 16 de agosto de 1958. 16 de agosto de 2005, Madonna sufre un accidente que da como resultado tres costillas, una clavícula y una mano rotas en un accidente de equitación en su finca. El accidente ocurrió cuando se cayó de un caballo nuevo en los terrenos de su Ashcombe House en la frontera de Wiltshire y Dorset durante su cumpleaños número 47. La cantante fue tratada en el hospital de Salisbury, a 150 kilómetros al sureste de Londres. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? 16 de agosto de 1986, las cinco canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 permanecía estable, We Don't Have to Take Our Clothes Off, de German Stewart, no tenemos necesidad de desvestirnos. La canción número 4 subía 4 posiciones, Higher Love, de Steve Winwood. Canción número 3, Mad About You, loco por ti, Belinda Carlisle. El anterior número 1, Glory of Love, de Peter Cetera, de la película de Karate Kid. Y a partir del 16 de agosto de 1986, en el mismo día de su cumpleaños, Papa Don't Preach, de Madonna, llega al primer lugar de Billboard. Durante 2 semanas permanecería allí. Es la cuarta canción de Madonna en llegar al número 1 en Estados Unidos. En total, Madonna acumularía 12 canciones en el número 1 en ese momento, 16 de agosto 1986. Who won you say I

for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, 16 de agosto año 2018, hace 6 años, la cantante y compositora estadounidense Aretha Franklin muere en Detroit a los 76 años, conocida como la reina del soul y una de las artistas musicales más exitosas con ventas que sobrepasan los 75 millones de grabaciones, fue diagnosticada con cáncer en 2010. Durante su carrera, obtuvo 15 éxitos top 40 y ganó 18 premios Grammy. Los éxitos incluyen Respect, número 1 en Estados Unidos y número 10 en el Reino Unido en 1967, y el número 1 del Reino Unido de 1987 con George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. En 2010, la revista Rolling Stone la ubicó a Aretha Franklin en el número 1 de su lista de las 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Su canción Freeway of Love de 1985 alcanzó la tercera posición en el listado Hot 100 de Billboard. Recordando a Aretha Franklin, la reina del soul, falleció en una fecha como esta, 16 de agosto, año 2018. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Por supuesto que sí, del año 1987, la canción que alcanzó el primer lugar en el Reino Unido con Aretha Franklin y George Michael, el tema I Knew You Were Waiting For Me, sabía que me esperabas. Emotionally, mm-hmm.